Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega, una nueva edición de este tu programa, ya sabes, Confusión, en las noches de radioesperantia.com entre las 11 y las 12, una hora menos, si nos escuchas desde las Islas Canarias. Como siempre, encantadísimo de saludarte, de darte la bienvenida y de compartir un día más este tiempo de radio y de música junto a ti. Ya sabes que puedes escucharnos bien en directo o bien en formato podcast, los directos pues a través de los reproductores que encontrarás en Radio Esperantia, Maratón Podcast y Esperantia.com, y también pues si lo deseas a través de los dispositivos móviles que desees, en iPhone, smartphone, tablet, etcétera, simplemente descargándote una aplicación que es muy útil y además gratuita, se llama TuneIn. Y una vez la tengas en tu móvil, simplemente pones en el buscador radioesperantia.com y ahí pues nos escuchas a la perfección, las mil maravillas. Y nada, que comenzamos este jueves, que es 26 de noviembre del año 2015. Y lo vamos a hacer con una música de un instrumento que me parece que es la primera vez que suena en Confusión, no lo había escuchado nunca. Y aunque se parece mucho a otro, pero es diferente. En cualquier caso, desde la realización y presentación, recibe el mejor de los deseos de Fran J. Saavedra. Y hoy vamos a presentar este pedazo de disco del doble bajista. El doble bajo es un instrumento, no es que toque con dos bajos, es muy parecido al contrabajo, es un instrumento de la sección de cuerdas de las orquestas. Y tiene pues un sonido algo más grave, como podrás escuchar, que el contrabajo. Él es israelí, se llama Adam Ben Ezra y bueno, ha editado un álbum que es una verdadera delicia. Este Kingstad Running, No Puedo Dejar de Correr, que presenta estos días, nos parece genial. Música distinta, música diferente, ya te digo, él también es profesor de conservatorio. Y es un verdadero virtuoso. Además, he estado viendo que en julio de este año tocó en Huesca. Y creo que o ha tocado o va a tocar en Barcelona, pero próximamente. Por si estás por ahí, pues nada, que no le pierdas la vista. De todas formas, en la página web del propio intérprete, pues que lo tenemos enlazado, aparecerá ahí toda la gira. Y verás una de las últimas del año, que es Barcelona. Suena muy bien. Nos vamos a quedar con este The Basker, de este doble bajista israelí llamado Adam Ben Ezra. Bienvenido, aquí comienza Confusión. Ben Ezra, una maravilla de álbum, este Can't Stop Running, que editó en el 2015, y lo que escuchamos de Basker. Toca un instrumento que es muy parecido al contrabajo, como te decíamos, se llama doble bajo, double bass. Sonido diferente, distinto. Y también que forma parte, como te decíamos, de pues el conjunto de instrumentos de cuerda que se pueden encontrar en las orquestas. Adam Ben Ezra, que nos llega desde Israel. Música muy, muy bien hecha. Aquí en Confusión, disfrutando junto a ti. Y esperamos y deseamos que todo lo que hemos seleccionado para ti sea de tu agrado. Y nos vamos con un salto a otro lugar que habitualmente pues tampoco se prodiga mucho, al menos en lo que respecta a nuestro programa de músicos así de este estilo. Eres multiinstrumentista, aunque toca pues saxo y teclado sobre todo. También presenta nuevo disco, se llama Lara, y nos llega desde Ucrania, Víctor Gorty. Esto se llama Scarlett. Y nuevo álbum, Lara, de un clásico de la música pues smooth jazz en Ucrania. Esto se llama Scarlett Florenza. Música muy tranquilita, una mezcla entre smooth jazz y algo un poco más clásico, pero que siempre viene bien escuchar con estas melodías tan sugerentes. Pues seguimos, lo escuchas todos los días de lunes a jueves porque abrimos precisamente con un tema que es creación suya, la Fantasy Band, que grabaron tres discos y ahí pues hay gente magnífica, maravillosa. Pues hoy nos vamos a quedar con un tema que además le da título a uno de sus tres álbumes, se llama The Kiss, el beso, y el saxofonista que suena. Es decir, sonará, y es verdad, pues dentro de un ratito, dentro de un momento. es Marion Meadows, de Kiss, también una delicia de tema de la Fantasy Band. Thank you. significa esta formación, entre la que encontramos al guitarrista Chuck Loeff, el vibrafonista Dave Samuels, el saxofonista que escuchas Marion Meadows, John Lee al bajo, Josh Ginda a la percusión, Omar Johnson al también saxo, Lionel Cordio también participaba como batería, una banda completísima, además nunca mejor dicho, fantástica, Fantasy Band de Kiss, además se le da título a uno de sus discos, de los tres que tiene. Seguimos. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Espectacular, Kate's Foaming Project. Son canadienses, a Demo Kate's ya lo escuchamos el otro día. Y esto pertenece a un álbum del 2009 llamado Rain Man. Demo Kate's como vocalista y también tocando saxos. El teclista Stan Foaming y el guitarrista Alex Saverinets. Este trío es el que conforma la banda canadiense de Toronto, para más señas, Kate's Foaming Project. De pasada, la verdad, tiene dos álbumes y bueno, ¿cuál es mejor? Aquí tenemos, hemos propuesto ya en alguna ocasión que bueno, nos han encantado. Kate Foaming Project, aquí en Confusión, en RadioEsperantia.com. Seguimos, a ver qué nos cuenta Mireia Nascimento. Hola amigos, soy Mireia Nascimento desde Brasil y quiero invitarles a escuchar mi nuevo álbum Fases. Un saludo a toda la audiencia del programa Confusión. Does the music turn you on, oh babe? Does the music turn you on? Does the music turn you on, oh babe? Does the music turn you on? Does the music turn you on, oh babe? Ese Speed Project, también música fantástica la que nos proponen habitualmente. Y esto pues ya tiene sus añitos, porque llevan una temporada ya amplísima lanzando música. Esto pertenece a su álbum del 2013, New Records. Does the music tell you go? Y con interrogación. Pit Project desde Holanda. Y nos vamos con otro saxofonista, otro de los grandes, Darren Run. Esto se llama Magnetic. Thank you. Magnetic, la música de Darren Run al saxo. Pues fíjate, acabamos de empezar y ya pues estamos traspasando el ecuador del programa. Hay que ver lo rápido que pasa el tiempo. Cada vez supongo que pasa el tiempo más rápido, como lo dicen nuestros mayores. Pero bueno, lo que empiezo a darme cuenta es que ya me voy haciendo mayor yo también. Y entonces me ocurre lo mismo que les ocurría antes a ellos. Darren Run Magnetic, aquí en Confusión, en radioesperantia.com. Queremos mandarte el cordial saludo, nuestro agradecimiento por estar ahí y por compartir un día más, como siempre, este programa en radioesperantia.com. Ya sabes que los podcasts los encuentras donde siempre, en radioesperantia.com. Te vas a ir al menú programa, despliegas música, despliegas Confusión y te vas al menú podcast y ahí te encontrarás los 599. Mañana el viernes haremos el 600, si todo sale pues tal como lo tenemos previsto. Pues seguimos. Kenif, percusionista, Next Time, también nuevo aquí en Confusión. Fíjate qué sonido más espectacular. Este álbum se llama One y nos suena de lujo. One Next Time, lo que escuchas. Uno de los temas lo hemos cogido así un poquito a voleo. Ya lo escucharemos con más calma durante todo el fin de semana y seguramente pues le dedicamos una portada que suena muy bien, muy bien. Pues de un percusionista nos vamos a un violinista. Fíjate que bien suena Josh Vietti. Seguramente este tema te sonará porque es uno de los clásicos fan. Interpretado al violín. Fan. Just Vietti, que lanza nuevo trabajo, también estreno hoy en Confusión. Jugar para ganar, play to win, o interpretar, porque play es jugar, pero también tocar un instrumento. Play to win, juega con los dos significados. Y nos vamos con otro saxofonista. Hoy estamos con de saxofonistas sobradísimos. Saxofonista muy conocido, con un tema muy tranquilito, allí dedicado pues a una mujer llamada Mary. Temazo, Mary. Recientemente también publicaba, creo que este año 2015, si mal no recuerdo, nuevo material, también con colaboraciones interesantes, de un saxofonista que nos encanta. Toca el saxo soprano y sopranino, ese saxo tan chiquitito que muchas veces hacemos broma diciendo que se compró un huevo Kinder por ahí y le salió de regalo el saxo. Es una exageración, pero bueno, chiquitito, chiquitito. Nayi, neoyorquino, un pedazo de tema, Mary. Y seguimos de un saxofonista, pues cambiamos de instrumento, pero seguimos con la sección de vientos. Vamos con la trompeta de Lynn Rountree, This Message. ¿Qué tema hace? How long? and pearls and romantic trips around the world. I know love just a little differently. It's so much more than the eye can see. And I know it's not expensive things. The time you give means so much more to me. I say love is the sound in your eyes. You help me find the moon inside my soul. It's my wanting for nothing. Your time and tenderness. It's you by my side in this world. Your love, I get the message. I feel it every day. Your love, I get the message. You show it in every way. Your love, I get the message. Your love came near. I wasn't sure how I would handle it. And then I couldn't believe how much joy you brought my way. I found myself needing you every day. 'Cause I know love a little differently. It's so much more than the eye can see. And I know it's not expensive things. The time you give means so much more to me. I say love, I say, is the sun in your eyes. You help me find the moon inside my soul. It's my wanting for nothing. Your time and tenderness. It's you by my side. Maravilla, Lynn Rountree, The Message. Es su álbum del 2013. En el 2015 ha lanzado un nuevo material también exquisito. Le dedicamos la portada hace ya unos meses cuando lo lanzó, de un trompetista que nos encanta. Combina muy bien jazz, smooth jazz, new jazz, funk. Un maestro, Lynn Rountree, The Message. Pues vamos ya pensando la despedida, aunque todavía nos quedan cuatro temas, pero bueno, vamos con un indicativo y enseguida Marcus Anderson, otro saxofonista, creo recordar. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Marcos Anderson, saxofonista. Cosas bonitas, Pretty Things, una maravilla también de su álbum del año 2013. Espero y deseo que lo estés pasando bien con la selección musical que te hemos preparado para el día de hoy, y deseando y esperando que te sientas muy a gusto junto a nosotros aquí sintonizando radioesperantia.com, bien en directo o bien ya escuchando nuestros podcasts que encontrarás en radioesperantia.com. Te vas al menú programas, despliegas música, despliegas confusión y pinchas ahí en podcast y te encontrarás pues 599 con este de hoy. Y si lo deseas, ahí en la misma página pues puedes localizarnos, tienes el Facebook, el Twitter, Google Plus, etcétera, etcétera, email para lo que desees. Pues seguimos, vamos con la traca final y volvemos con Demo Cates, este multiinstrumentista, vocalista, saxofonista, toca teclados, y este tema es una pasada, además con título castellano, tres veces en español, que hay muchos títulos últimamente entre los músicos norteamericanos. Él es canadiense. De instrumentista Demo Cates. Smooth by Something, su álbum del 2005, que incluye este tema, ya te digo, en español se llama así, tres veces, tal como suena, no three times ni nada de esto, tres veces, así castellano en español. Demo Cates, canadiense, una delicia, de Toronto. Pues nos vamos con el LAMP, Your Fortune, y ya con ellos nos iremos emplazando para el programa de mañana viernes, que será el 600, casi nada, en cuanto al número de podcast. Si lo escuchas en directo, pues ya sabes, uno tras otro, cada noche, de lunes a viernes, aquí en radioesperantia.com, LAMP, Your Fortune, dentro de este pedazo de disco llamado Penny Soul, que me encanta. Celebrate the new day. Our cards will get. tiempo para más. Ha sido un verdadero placer compartir un día más, una noche más, este tiempo de radio, este tiempo de música junto a ti. Aquí en Confusión, en radioesperantia.com, LAMP, Your Fortune, que nos ayuda a emplazarnos mutuamente al programa de mañana viernes para cerrar la semana y completar los 600 podcasts. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo y el mejor de los deseos de Fran J. Saavedra. Y como te digo siempre, ser moderadamente felices. Nos vemos mañana. Y el podcast, recuerda que lo encontrarás en radioesperantia.com. Te vas ahí al menú programas, despliegas música, despliegas confusión, pinchas en podcast y te encontrarás pues los 599 con este. Y nos quedamos con Keiko Matsui, Stingo, bye bye, a ser felices, hasta mañana. Jingle.